Bueno, ¡vamos! Ella multimillonaria y del más alto nivel, terminó la secundaria con un promedio de 10. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Arriba! Esa multimillonaria y del más alto nivel terminó la secundaria con un promedio de 10. Sus amigas sorprendidas no lo podían creer. Es que una noche distraída del baile se fue con él. Y ese vago atorrante es que nunca tuvo un cosped. Él le puso el pecho de arranque erizándole la piel. Y con chamuchos elegantes él le pintó el mundo al revés. El parque siempre lo banque, de primera la hizo bien. El amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario cada día se va, a pesar de la duda y del que dirá. El amor puede más, mucho más. El amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario cada día se va, a pesar de la duda y del que dirá. El amor puede más y puede más. ¡Arriba! Con su reina, el que pesado la fue un mil, pero rápido al careta, de una cacheta lo dio vuelta de perfil. Había aprendido en pago cara la osadía, es de quererlo seducir, y se jugó y al cara lisa, no lo pudo resistir. ¿Por qué, che? El amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario cada día se va, a pesar de la duda y del que dirá. El amor puede más, siempre. El amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario cada día se va, a pesar de la duda y del que dirá. El amor puede más. Sí, hola, hola, hola, ahora sí te creo. ¿Tenemos un porro? Sí, sí.